Catriel, ¿qué haces debajo de la mesa? Shh, vení, vení, vení, vení, vení, ponete acá abajo, escóndete. ¿Por qué? Escóndete, escóndete, escóndete. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira qué pelos. ¿Dónde está esa vaca de los cojones? ¿Dónde está? ¿Quieres explicarme qué es esto? Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? La semana pasada le hicieron una entrevista en un podcast, algo así, ¿no? O en un canal de streaming, le hicieron una entrevista a Cañete. Bueno, M. Punto, que volvió y no sé cómo volvió, interpretó algo mal y pensó que Cañete tenía un contrato de exclusividad con nosotros, que no podía salir en otros medios, y quiso hacer una venganza. Entró a la casa de Cañete y le cambió el shampoo por tintura turquesa. Y justamente, ahí... Uy, agáchate, agáchate, silencio, silencio. Que no se esconda, que la voy a encontrar. Hoy no sale a la verbena. Bueno, Cañete está buscando a M. Punto. Yo no sé dónde está. ¿Tú sabes dónde está? No. El único... A ver, Godofredo tampoco sabe. Así que nada, está en algún lugar. ¿Cañete en la mano tenía un arma? No lo sé, no lo sé. Cierro los ojos, no quiero mirar esto, no quiero ver qué pasa. Bueno, me parece que lo mejor que podemos hacer, Godofredo, arrancamos con el programa. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos, en la nuevísima edición de Fueguitos en la Caverna, grabando en la caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, en el segundo programa de nuestra tercera temporada, que si no me equivoco es programa 89-90, andamos por ahí. Tendría que revisarlo. Muy bien, y no voy a dejar pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de estrella de mar, la señora Elena García. Y yo tengo que hablar del que hace posible todo esto al otro lado de los mandos, Godofredo, nuestro gran operador estrella. Y por supuesto, el señor que tengo aquí al lado, Catriel Fernández, con su disfraz de Bob Esponja. Sí, por supuesto, teníamos que hacer más o menos un poco que tuviera que ver esta vez, ¿no? Sí. Por eso elegí este hermoso disfraz de Bob Esponja, el cual me está dando un poco de calor. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar, mejor dicho, no debería decir continuar porque esto recién comienza. Vamos a comenzar con nuestro programa, con esos eventos, esa gente favorecedores que generalmente de alguna manera nos quieren sobornar, nos quieren entrar en corrupciones para que digamos su evento. ¿Tenemos alguno hoy? Con soborno no, pero sí tenemos uno para el domingo. La 16 fiesta, la XV palito fiesta intercultural en el Pueblín de Asturias. El domingo 14 empieza a las 12:30 y terminará pues a las 7, a las 8, cuando los echen de allí. Es un día lleno de actividades. Hay obras de teatro, hay sesión vermú, bebidas africanas, degustación de comida intercultural, taller de baile, música en directo, exhibición de lucha senegalesa. O sea que es un día que promete. Me interesaría conocer algo de la parte de bebidas africanas. Sí, estaría bien, estaría bien. Sí. Muy bien. ¿En dónde me dijo que iba a ser? En el pueblo de Asturias. Y hay más cosas, ¿eh? Hay talleres, artesanía, juegos, exposiciones, para pasar el día allí con algo diferente. Muy bien. Bueno. Bueno, y es importante, que se me olvidaba, la entrada es gratuita. Ah, eso sí, es muy importante aclararlo. No como hay un festival que en el nombre tiene la palabra octubre y que lo hacen en septiembre. Claro, aquí se hace en septiembre y encima me cobran entrada para ir a tomar una cerveza. Sí. Bueno, no vamos a entrar en ninguna clase de conflictos con ningún evento desde este programa seguramente. Así que si le parece bien, Elena, vamos directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Cuéntame. Bueno, vamos, hoy sí que vamos a entrar un poco en la depresión. Vale. Hablaremos de Thomas Midgley. Usted, Elena, se preguntará, ¿quién es Thomas Midgley? Sí, sí, ¿quién es? Muy bien, fue un hombre que nació en Beaver Falls, Pensilvania, en Estados Unidos, 18 de mayo de 1889, era hijo de un inventor y sobrino de otro inventor. Con lo cual ahí parece que desde pequeño le gustó un poco el asunto este. Estudió ingeniería en la Universidad de Cornell, terminó su doctorado de ingeniería mecánica ahí por 1911 y aproximadamente en 1916 empieza a trabajar bajo la dirección de un tal Charles Kettering en los laboratorios de investigación en Dayton, Ohio, que era un centro subsidiario de la General Motors. Y aquí viene el primer nombre, este señor Kettering, que aparecerá. Y a partir de este trabajo que consigue, es donde nace toda la historia que queremos contar acerca de este hombre. Primero, empezó, le dieron un proyecto, la dirección de un proyecto, que era encontrar una forma de mejorar la combustión de la gasolina para la entonces naciente industria del automóvil. ¿Por qué? Porque hasta esa época los motores de gasolina, los de combustión, cuando hacían la combustión, hacían lo que aquí se conoce como petardeo, esas explosiones, así, bueno, que era muy característico y muy molesto, ¿no? Y que además impedía el rendimiento óptimo del motor, porque no tenía la compresión necesaria para funcionar. Me acuerdo ahora de los tres chiflados cuando usaban esos autos antiguos que hacían una explosión cada 10 metros. Que tenías que darle a la manivela. Claro, sí, esos autos muy viejos. Bueno, el tema es que Midgley ensayó, algunos dicen que ensayó con 33.000 compuestos durante 6 años. Otros dicen que fueron solo 144, lo cual es un dato bastante irrelevante, pero descubrió que había algunos productos que, cuando los añadía a la gasolina, disminuían ese petardeo, esas explosiones. Y después empezó a ver que la eficacia de estos compuestos mejoraba según la posición que ocupaba en la tabla periódica el átomo más pesado de cada uno de esos elementos. Ahí empezó ensayo tras ensayo hasta que probó con el tetratil plomo el 9 de diciembre de 1921 y encontró un resultado increíble porque era un compuesto muy eficaz y muy económico. Y se dice así anecdóticamente que todos los que trabajaban en el laboratorio ese día lo celebraron, esto lo voy a leer textualmente, con un baile colectivo alrededor de mesas y aparatos dentro del laboratorio. Muy bien, entonces a partir de ese momento se empezaría a añadir este tetratil plomo a la gasolina como aditivo. Pero bien, acá hay un detalle. El plomo es un material muy tóxico. Sí. Y se conoce su toxicidad desde tiempos de la antigua Grecia, hay escritos de las épocas de los romanos, la Roma antigua, e incluso hay una, que ahora no tengo el nombre, pues quizás me lo acuerde, quizás no, había un papa que usaba el polvo de plomo como endulzante para infusiones. Bueno, o sea, se tomaba un té y le ponía plomo. Como sacarina, ¿verdad? Claro, como una sacarina. A fines del siglo XX, principios del siglo XXI, abrieron la tumba de ese papa, tomaron unas muestras y encontraron una contaminación por metales pesados como para matar a 5 bueyes. Madre. O sea, el hombre, bueno, murió prematuramente por la contaminación con metales pesados. Sí. Luego voy a dar un ejemplo. En el circo, a veces hay algunos que, por desconocimiento, ¿vio los que escupen fuego? Sí. Bueno, usan combustibles y se los meten en la boca. Y hay un tema. Nuestra piel o nuestra epidermis, o las mucosas, son totalmente impermeables a los metales pesados que tienen este tipo de combustibles. Con lo cual, si nosotros nos lavamos la mano con gasolina, sí, no, ya estamos contaminándonos. Imagínenselo en las mucosas de la boca. Ya. Es algo fuerte. Bueno, el primer galón que se vendió en Estados Unidos de gasolina con plomo se vendió el 2 de febrero de 1923. Y Kettering, el jefe de nuestro amigo, dijo, lo llamó al tetraíl plomo un regalo de Dios. Dijo que era un regalo de Dios. Para 1923 también sucedió que en la famosa carrera de Indianápolis, los tres coches que llegaron en los primeros tres puestos usaban gasolina con plomo. Pero la General Motors dijo, momento, a ver, vamos a hacer que esta gasolina no tenga un rechazo general y vamos a eliminar el término plomo en todos los anuncios, en las promociones, y la nombraron etilgasolina. Sutiles. Sí, trucos de... Bien, Migley, mientras trabajaba, como estuvo muy expuesto al plomo, empezó a tener una serie de síntomas que no sabía qué eran, pero ese mismo 1923 se vio obligado a tomarse unas vacaciones en Florida porque llevaba cerca de un año trabajando con plomo, que eso mismo lo escribió él en alguna de sus cartas. Sucedió que en 1924 hubo una cosa muy puntual. Entre el 26 y el 30 de octubre de ese año murieron 5 trabajadores y otros 35 sufrieron parálisis, temblores y alucinaciones en los laboratorios de la Standard Oil de Elizabeth, New Jersey, que investigaban la gasolina con plomo. Vaya. Y fíjese usted que de los 49 trabajadores de la planta, el 80% o murió o enfermó. Empezaron ahí algunos murmullos, algunos rumores. Sospechosos. Claro, porque bueno, es plomo, se sabe que sí. El plomo es tóxico. Unos pocos años después, por 1930, Midgley decidió demostrar que su gasolina con plomo no era la causa de esas muertes. Entonces llamó a la prensa en Atlanta, en donde se dedicó a decir exclusivamente que la culpa de los males que tuvieron esos obreros era de ellos por trabajar descuidadamente. Claro, cómo no. Claro. Y luego tomó un poco de su gasolina, del líquido, y se frotó las manos y absorbió su aroma durante un minuto. Esa estrategia me suena. Hubo aquí así un político que se bañó en un mar porque había un vertido. Ay, ¿conoces la historia? Sí, sí, sí. No voy a mencionar. No, mar, mejor no, sí. Pero como diciendo, esto seguro aquí voy yo. Claro, sí. Bueno, en Argentina hubo uno que prometió tomarse un vaso de agua del riachuelo que está al costado de la capital federal en 1000 días y nunca lo hizo porque era muerte segura. Bueno, luego de esta exhibición periodística, Midgley se vio nuevamente en la obligación de tomarse unas largas vacaciones en Miami, porque estuvo, claro, oliendo los gases de la gasolina y se lo pasó por las manos. Muy bien. A partir de la década del 60, mire cómo pasa el tiempo, ¿no? Estábamos en el año 1930. Bueno, en la década del 60 comienzan los estudios sobre la toxicidad del plomo y su acumulación tanto en el ambiente como en las personas. Recién en los años 80, estamos hablando del siglo XX, 1980, recién ahí se certificó el peligro que representaba. Y se inició entonces un proceso de sustitución de aditivos para evitar esos efectos, el petardeo, las explosiones, y se pusieron otros aditivos que por ahora se consideran inocuos. Para 1990, con esa sustitución, las ventas de gasolina con plomo en Estados Unidos habían caído a niveles de 1930. O sea que ya ahí se usaban pocos, pero en el resto del mundo todavía se utilizaba. Vamos a darnos una idea de por qué esto de la gasolina con plomo. En la década de los 80 y los 90, seguimos en el siglo XX, cada año se producían 720 mil millones de litros de gasolina con plomo. Casi nada. Casi nada. Y imaginemos el costo de cada uno, estamos hablando de un negocio muy grande. Cada litro de gasolina llevaba 0,52 gramos de plomo, o sea que eran unas 375 mil toneladas de plomo las que se liberaban a la atmósfera cada año. Si nosotros calculamos cuando empezó esto alrededor de 1920 y tanto hasta 1990 y A ver, multiplicamos los números, nos da con que, epa, mucha contaminación. Y sobre todo esto, que fíjese cuántos años pasaron para darse cuenta de esa toxicidad y, imagine usted, la presión sobre mucha gente del poder económico que daba la venta de gasolina. Muy bien, vamos a contar una historia paralela de Midley también, porque ahí por 1930, también otro encargo de la General Motors, desarrolló lo que se conocía en ese momento, voy a tratar de decirlo bien, diclorodifluorometano, más conocido como freón 12, como un agente no tóxico y no inflamable para utilizar en refrigeradores domésticos, en las heladeras domésticas y en el aire acondicionado, porque en ese momento toda la refrigeración utilizaba este tipo de gases, y lo que más interesaba a la General Motors, que era la climatización de los automóviles, tener un aire acondicionado en los automóviles. Y ahora, ¿por qué esto? Porque hasta ese momento los productos que se empleaban para la refrigeración, primero, eran muy tóxicos. Y segundo, tenían una ligera tendencia a explotar. Vaya. Hay casos documentados de neveras, de refrigeradores que explotaban y en el mejor de los casos uno se quedaba sin refrigerador y en el peor de los casos se quedaba sin cocina, porque eran explosiones fuertes. E incluso, bueno, ni contar las muertes que generaron esas explosiones, incluso hubo un caso del sistema de refrigeración de un hospital que explotó por los aires, matando a muchas personas. No he tomado los datos de eso exactamente, pero existe, y si lo busco le puedo traer los números exactos. Bien, en esa investigación, Midley volvió a tomar como guía la tabla periódica de elementos y llegó a los clorofluorocarbonos, más conocidos como CFC. No tóxicos y muy inertes, que eran gases especial. El tema es que esos, que no lo sabía Midley en ese momento, se podían acumular en la atmósfera porque no se degradan, no desaparecen, quedan en la atmósfera. Ahí por 1930 publicaron un artículo sobre ese descubrimiento de los CFC y de alguna manera formalizaron la patente. Y empezaron ahí. Y nuevamente Midley, para demostrar que su gas era inerte y que no era peligroso, llamó a la prensa, fue a la Sociedad de Química de América y tomó el CFC, cuya marca comercial era Freon 12, tomó un poco del gas, lo inhaló, sopló hasta apagar una vela y de esa manera demostraba que el gas era inerte y no inflamable. ¿Cuántos años vivió este hombre? Porque probando en sí mismo todos los experimentos, una de dos, o murió joven o sufrió una mutación y se alargó. Bueno, no voy a spoilear nada por ahora. Vale. Vamos. Bueno, el tema es que a partir de 1980 también empezaron a investigar estos gases, estos CFC, y encontraron que tanto el freón 12 como otros compuestos similares eran los causantes de la disminución de la capa de ozono del planeta, con los efectos conocidos, radiación ultravioleta, que llega a la superficie del planeta. Los que tienen cierta edad se acordarán de eso porque era un tema muy común. Y para ese entonces no solo se utilizaba en la refrigeración, ya sea en la doméstica, en la industrial, en la climatización, sino en los aerosoles. El desodorante que todos usaban tenía CFC, los lubricantes en aerosol, los aceites de cocina en aerosol, todo, hasta los perfumes esos para ambiente, todo tenía CFC. Y eso provocó, en parte, la casi destrucción de la capa de ozono. Que había un agujero importante cerca de la Antártida, por ahí, por si alguien no lo recuerda. Bien, otro invento importante que descubrió Midley en ese momento deriva de sus trabajos con los CFC y que todavía nos acompaña, que son derivados naturales y artificiales del caucho y su vulcanización. Con lo cual, de las investigaciones en el laboratorio a comercializar un buen neumático, no había que dar muchos pasos, porque él descubrió cómo, bueno, que el caucho quedara mejor para el rendimiento de los coches. Recién nacía la industria automotriz, todavía eso no estaba muy desarrollado. Y entre los derivados artificiales que investigó está el conocido poliestireno, que tiene propiedades expansivas y múltiples usos en la actualidad. Y más o menos para 1991, mire qué nombre voy a decir, la DuPont Corporation, EPA, que es fabricante de esos FC, fue durante mucho tiempo, declaró que el 32% de esos productos se dedicaba a la refrigeración, pero el 28% era la base para la fabricación de plásticos. Y en plásticos ahí ya tenemos desde las bolsas que se usaban en los mercados hasta hace poco. Ahí. Bueno, por 1940, a sus 51 años, Migley contrajo poliomielitis. Y las secuelas que tuvo le dejaron las piernas inválidas. Entonces, inventor como era, ideó, fabricó un sistema de sogas, de poleas y de amarres para poder levantarse de la cama y sentarse en una silla de ruedas para poder movilizarse. El tema, bueno, sistema de cuerdas, poleas. En 1944, a sus 55 años, estando solo, se quiso mover, se enredó y lo encontraron ahorcado sobre su cama. Al querido amigo Migley. Con todo lo que probó, todo lo que se metió en sí mismo para demostrar, y se muere de una manera absurda. Por eso hace unos instantes no le quería decir nada para no spoilear, ¿no? Bueno, con sus inventos para el transporte, para la alimentación, para mantener alimentos y los plásticos, cambió de alguna manera la vida y, como consecuencia, a largo plazo, sus inventos provocaron la contaminación con plomo, con plásticos, el agujero de ozono, que quizás han puesto en peligro la vida en el planeta, como lo conocemos. ¿Y sin quizás? Incluso un historiador llamado John McNeill escribió, y esto lo leo textualmente, que sobre Migley: ha tenido más impacto sobre la atmósfera que ningún otro organismo en la historia de la Tierra. Vaya. Caramba. Bueno, voy a preguntar, ¿a qué conclusión podríamos llegar? A ninguna. A ninguna, pero estaría bien hacer un breve comentario. Los jefes de Migley sabían, lo dijimos antes, que eso contaminaba. Pero era un negocio multimillonario. En esos tiempos, tanto como en estos, algunos parece que mientras se gane dinero está bien. Haya negocio está bien. Claro, pero les da igual el planeta y las vidas humanas que queden por el camino. Exacto. Y que en las minas tengan que entrar guajes a por cosas y cosas. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Claro. Ahora bien, pensemos, ¿cómo los estados a veces tienen la posibilidad de regular esas actuaciones del poder económico concentrado? Porque vamos, estos muchachos no movían 20 euros por mes, movían miles de millones. Entonces, pensar cómo un administrador de un estado podía tener algún tipo de decisión en contra de esa gente, de esas corporaciones. Y ahí lo dejamos en silencio para no llorar, digamos, ¿no? Y vamos a dar un caso local. En Europa se siguió utilizando gasolina con plomo más o menos hasta el 2000, 2000 y algo, pero la Unión Europea daba una serie de años extra a los países que por algún motivo tuvieran algún problema económico y no pudieran sustituir la nafta por el otro. Se terminó de usar entre 2005 y 2010, lo cual en términos históricos es hace 20 minutos, ¿no? Sí. Y ahí nuevamente aparece esta idea de las, digamos, de estas corporaciones gigantes, multinacionales, y el poder económico que detentan, y lo difícil que me imagino debe ser combatir ese tipo de cosas. Ya. Muy bien, ¿cómo vamos a ilustrar esto entonces? No lo sé. Le pregunté a Godofredo y lo primero que me dijo, metales pesados, metal pesado, podemos meter algún tema de metal pesado, o de rock. Y me gustó la idea por ahí, pero había alguno que hablara de algo de esto y nos encontramos con uno que habla un poco del motor que contamina, del aire que a diario respiras. Así que vamos a terminar esta charla escuchando de la banda argentina Hermética, Otro Día para Ser. Yeah. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Tiene alma de libro abierto, envuelta con aroma y sabor de buen café. La vida guarda sueños entre versos para endulzarte el té. La vida tiene alas de libertad, la vida quiere que sientas bien, la vida te lanza de cabeza al mar, la vida te abre la puerta y pasa y siéntate y cuelga tu cansancio de la luna, disfruta de la luz y deja que te dé el sol en la cara y pasa y siéntate y cuelga tu cansancio de la luna, disfruta de la luz y deja que te dé el sol en la cara con el olor de pan de flor del Nuri, de las lunas del Sahara. La vida tiene alma de libro abierto, envuelta con aroma y sabor de buen café. Y muy bien, por alguna de esas magias de la máquina teletransportadora de Godofredo, aparecí en la ciudad de Avilés en un evento. Acabamos de escuchar algo que sonó recién, un bonito momento poético musical, pero no voy a adelantar más. Como de costumbre en nuestro programa, vamos a preguntar: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estáis con Arturo Benito, regidor, cantautor, llegado desde Valladolid hoy. Me han dicho que ha venido desde Valladolid caminando, inclusive. Lo pensé, ¿verdad? Pero uno ya va cargando años a la espalda. Dije, en habiendo coche, mejor en coche. Muy bien, bueno, a ver, Arturo, lo primero que se me ocurre preguntarte, ¿cómo comenzó esta pasión poético-musical? Pues desde muy niño tuve la suerte de estar rodeado de gente que amaba la música y eso es contagioso. Entonces se me pegó ese amor a la música, luego vi que no se me daba mal, luego vi que tocaba la fibra de la gente y, aunque no sea profesionalmente, porque vivir de esto es muy complicado, ¿verdad? Más bien se malvive o incluso se pierde dinero, pero como en este caso eso queda al margen, yo lo hago porque disfruto cantando. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que cogiste un instrumento, empezaste a sacar algún sonido acompañado de una letra? Perfectamente, me acuerdo, y además voy a contar brevemente una anécdota. Yo tengo el dedo índice de la mano izquierda, la que pone los acordes, ¿sí?, lo tengo cortado. Como Tommy Yomi. Esto es, esto es. Me falta una falange. Entonces, cuando empecé a tocar la guitarra, tenía el problema de que no podía poner cejillas, porque no me llegaba el dedo. Y entonces la persona que me quería enseñar a tocar la guitarra me dijo, va a ser imposible con el dedo así. Y entonces yo cogí una estaca y unas gomas de estas elásticas para demostrarle que podía llegar con el dedo a apretar. Y me busqué mis mis secretos para poder poner los acordes de otra manera. Uh-huh. Y fue con 11 años cuando yo empecé a aprender a tocar la guitarra y escribir canciones. Pues tengo ahora 60 años, pues hay canciones que tienen 35 años. Son ya casi abuelas, podían ser, ¿no? Y sí, lo recuerdo perfectamente el momento, porque para mí nació la forma de cómo yo me puedo comunicar con la gente. ¿Qué te inspira? Pues no hay nada en concreto, ¿verdad? Muchas veces... y por eso yo creo en las musas. Muchas veces, en el momento más inesperado del día, me viene una frase a la cabeza, una frase que considero poética, vamos a decir, o original. Y de ahí voy tirando lo que me va saliendo. Y yo compongo generalmente música y letra a la vez. Entonces... Yo puedo componer una canción, no lo digo como mérito, lo digo como realidad, ¿verdad? Puedo componer una canción andando por la calle, porque luego llegas a casa, coges la guitarra, en mi caso, y bueno, le vas perfilando, ¿no? Pero no hay una cosa que me inspire especialmente. Me inspira la vida, me inspira lo que veo, sobre todo lo que veo. En el caso de los escritores, de los poetas, de los que escriben cuentos, novelas, Borges decía que publicaba para dejar de corregir, porque nunca terminaba de retocar algo. ¿Pasa lo mismo con el cantautor? A mí no. Yo tengo compañeros que les ocurre eso, compañeros escritores, compañeros cantautores. Te digo sinceramente que generalmente retoco muy poco las letras, lo que me sale al principio, porque a veces tuve la experiencia de que retocando, por buscar la palabra exacta, por buscar, perdía la esencia de lo que yo sentía. Entonces, en mi caso, y sé que soy en eso un poco raro, no son letras que estén concienzudamente repasadas, preparadas, no, generalmente es lo que me sale al principio. En el caso del artista que de esta manera va presentando su arte, digamos, de manera modesta en lugares, no has tocado en estadios para 1,000 personas, supongo, o para no, más. De momento no, ni pero, aspiro a ello, ni aspiro a ello, la verdad. Bien, pero ese camino a veces te hace aparecer en lugares que no esperabas aparecer. Cuéntame alguna historia de esas, de lugares a los que llegaste sin saberlo. Mira, me gusta definirme, porque lo soy, cantautor callejero. Yo generalmente viajo siempre con mi pequeño equipo, que lo guardo en el carrito de la compra, ¿verdad? Y mi guitarra. Y en sitios por los que he pasado, de esto que vas de viaje y dices, ¿qué pueblo más encantador? Me voy a parar y me pongo a cantar. Uh-huh. Igual para 3 personas que hay allí en ese pueblo. La música me ha llevado, porque es mi forma de ser, porque yo disfruto, entonces no necesito... un estadio lleno. Yo disfruto cantando para un niño que pasa por allí y que deja la bici tirada en el suelo para escucharme. Yo con eso disfruto, igual que habrá quien disfrute con la plaza de toros de Las Ventas hasta la Bandera, ¿no? A mí me basta un chaval que pasa, tira la bici al suelo y se queda a escucharme. Por eso en sitios donde ni imaginaba que podía cantar. Bueno, ahora que me entero que también dentro de tus aptitudes está una profesión con la que este programa somos muy amigos, que es la de artista callejero. Ajá. Contame, estando en la calle, ¿qué cosas sorprendentes te cayeron en el gorro? Muchísimo. Que eso es un clásico de los artistas callejeros. Mira, no hay nada, desde mi punto de vista, nada más enriquecedor que la calle. Encuentras de todo, también encuentras maleducados, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sirve, te cuento una anécdota de las miles que podría contar. Esto fue en Soria. En Soria estaba cantando en la calle y pasó una mamá con un carrito de bebé y llevaba a un niño de 3 años, aproximadamente por ahí calculo que tendría el niño. Y se quedó escuchando un poquito un rato, y cuando ya se empezaba a echar a andar de nuevo la mamá, el niño empezó a llorar en el carrito, ¿vale? Entonces la mamá volvió a parar y volvió a donde yo estaba, y el niño paró de llorar. Seguí cantando y siguió allí. Después de escucharme dos o tres canciones más, la madre se acercó y me dijo: es la primera vez que veo sonreír a mi hijo. Wow. Wow, niño, eso es muy fuerte, ¿eh? Wow. Eso es muy fuerte. Después de eso, recogí los trastos y dije: yo con esto estoy ya pagado. Estoy pagado. Estoy pagado. Tú sabes el escalofrío que te provoca que una madre venga y te diga: es la primera vez que veo sonreír a mi hijo. Wow, niño. Wow, qué bueno. Bueno, a ver, si alguien preguntara sobre este cantautor y más o menos por qué caminos anda, generalmente los músicos han escuchado algunas cosas que más o menos de alguna manera dijeron: es por acá que quiero ir. Si tuvieras que nombrar algunos que fueron tus faros, tus influencias, ¿por qué caminos estaríamos? Mira, lo he contado en el concierto. Yo con 11 años, debía ser ya rarito, ¿verdad? Y yo ahorraba para poderme comprar una cinta de Víctor Jara, por ejemplo. Luego vas creciendo y te vas empapando porque es algo que forma parte de mí. Te vas empapando pues desde Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Aute. Y luego también, cuando ya era capaz de... hay un cantautor que dije: a mí me gustaría hacer algo parecido a lo que hace este hombre. Y es Pedro Guerra, el canario. Porque me pareció, también porque es casi de mi generación, no sé exactamente, pero tendrá 60 o 58 años a lo mejor, y me sentí identificado por el hecho de que le vi tocar la primera vez con una guitarra solamente, y dije: eso es lo que yo quiero. Y además, ya no por hacer lo que él hace, sino por poder provocar en la gente lo que ese cantautor en concreto provocó en mí. Es decir, el tocarme la fibra. Me gustaría en algún día, en algún sitio, poder tocar la fibra a la gente. Que alguien se vaya diciendo: ha pasado algo dentro. En este camino de emociones, si alguien te preguntara qué es lo que te hace seguir... Es que lo necesito yo. Te voy a decir, si yo no tuviese la forma de, no supiese hacer esto, ya digo, no es mi profesión, pero si yo no supiera hacer esto, me sentiría vacío. Entonces, yo esto puedo decir que lo hago de forma egoísta. Es que lo necesito yo, porque si, ya digo, si yo no hago esto, no soy yo. Bueno, si alguien que nos escucha, ya sea en Sudamérica, donde está este programa, aquí en Asturias, y quiere conocer algo tuyo, ¿tienes algún lugar en donde difundas tu música, alguna plataforma electrónica, algo? Mi disco, que se llama Habitando el Tiempo, está en Spotify. Entonces ahí se puede escuchar. A ver, digamos bien, ¿cómo lo busco completo? A ver. Lo buscas, el título del disco es Habitando el Tiempo, y por el nombre Arturo Benito. En esa plataforma podéis escuchar el disco. Y luego yo suelo, como ya soy mayor, estas cosas de Instagram y TikTok se me quedan en otra galaxia ya. Entonces yo tengo Facebook, que es donde suelo colgar de forma... Yo no hago grandes montajes para un vídeo. Yo me grabo un vídeo en casa que suena regular, que no se ve muy bien, pero... también soy yo así. Y es lo que hay. Bueno, Arturo, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Pues para mí es un placer, y siempre que estoy con gente sensible, como es el caso, pues para mí es un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Y continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. En este caso, Godofredo me ha teletransportado con su máquina, me ha traído a la ciudad de Avilés y vamos a hacer nuevamente, creo que, no sé, hay lástima que no la tengo Elena cerca, es la tercera o cuarta vez que repetimos invitado, porque esta persona ha aparecido alguna vez en este programa, pero no voy a spoilear más y como de costumbre voy a preguntar: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Con Maite Miguel Cornejo, poeta de Valladolid, perverso, slammer y el más heavy metal del panorama, por lo menos local, no vamos a exagerar. Sí, yo recuerdo que una vez en Gijón le hicimos una entrevista, usted me contó que había cantado black metal y le pedimos que nos cante una canción y no lo quiso hacer en aquel momento, por lo cual ha quedado en la memoria de este programa. Pero bueno, en este caso, ¿vuelve usted a Asturias presentando a un nuevo niño, puede ser? Se llama El año que cumplí 40 y otros poemas. Yo tenía un material ya recopilado que llevaba cierto tiempo sin publicar. Publiqué en 2020 el anterior poemario, pero no tenía todo lo que me gustaba o no todo lo que había escrito era lo suficientemente bueno como para recopilarlo. Pero tuve una idea de estas que te cruzan la mente como un rayo y dije... este año 40 va a ser mi año, me va a pasar algo bueno, va a ser guay, voy a hacer una recopilación de poemas que empiezan con el año que cumplí 40, habla de vivencias, habla de política, de cosas que ha pasado en el panorama internacional y de vivencias propias. He recopilado como unos 20 poemas, me parece que son, con ese título, y luego le he añadido los que consideraba mejores. Y hablé con Iñaki Hernández de Ediciones Insurrectas, le conté cómo era, le dio el ok y lo hemos publicado, pues eso, hace un mes, no llega un mes, 27 de julio llegaron los libros, más o uh-huh. menos. Entonces, no llega un mes el poemario. Bueno, tú siempre has tenido un estilo bastante visceral, por decir una palabra que no se aproxima mucho, ¿no? Pero que más o menos va por ahí. En este caso, ¿cómo sientes tú tus propios poemas? Hay de todo, esta vez hay de todo, porque en el anterior poemario intenté quitarme de los poemas más tristes, porque debido a mi enfermedad tengo un trastorno bipolar, entonces yo cuando estoy mal, estoy realmente mal. Uh-huh. O sea, estoy en la mierda más absoluta, con perdón. Entonces intenté dejar esos poemas de lado. Esta vez no me he resistido a ellos. He incluido poemas que son tristes, he incluido poemas de amor, he incluido poemas que yo no pensaba jamás haber escrito, como el segundo del pueblo que se llama Ser Hogar, que habla sobre la amistad, porque le dijo una amiga le dijo a otra: eres hogar. Me pareció tan bonito que dije: esto tengo que escribirlo, tengo que llevarlo a un poema. He hablado de política, he hablado de mi enfermedad, me he reído, he denunciado. He vivido los poemas, pues yo creo que siempre decimos que nuestro más reciente poemario es el mejor, pero yo creo que es el más variado, porque tiene de todo. El estilo visceral, tiene el estilo más calmado, tiene incluso poemas de amor que yo dediqué a mis parejas de entonces, que luego no han funcionado, pero los poemas ahí quedan. Y creo que tiene, es un compendio bastante amplio de todo lo que, de todos los estilos que manejo. Borges decía que el poeta a veces utiliza su vanidad para exagerar o cambiar algunas cosas. En tu caso, por lo que escuché en tus lecturas, hay algunos poemas en donde, digamos, un poco desnudas el alma en el poema y lo dejas ahí, particularmente también en el último poema de tu libro. ¿Puede ser que esta percepción no esté tan errada? Bueno, yo es que siempre se dice que los poetas tendemos a, sí que se dice que tendemos a exagerar. Yo intento ser lo más fiel a lo que siento. No sé si luego a lo mejor alguien lo puede encontrar más exagerado, menos, más comedido, depende del momento, pero yo intento ser lo más fiel a lo que siento. Entonces, no me gusta exagerar. Me gusta contar la verdad como la siento yo, que a lo mejor, que no tiene por qué ser que no es la verdad absoluta, porque eso evidentemente no existe para mí, no existe, para mí, para mi gusto, no existe una verdad absoluta, pero yo quiero contar mi verdad. Y esa verdad, digamos, absoluta, aunque no exista, yo quiero acercarme a ella lo más posible, de decir, el poema del que hablábamos, que es el último del poemario, que es el de mi alcoholismo, está contado literalmente. O sea, yo ahí cuento literalmente cosas que han pasado de verdad, sin maquillaje, sin exagerar. Cuando cuento que yo literalmente en el poema me he caído por un terraplén al lado de un río, es que me he caído por un terraplén al lado del río a las 10 de la mañana. Un día de borracho, un miércoles, la gente dice, bueno, pues es un fin de semana tal. No, un miércoles. Esto ya era mañana del jueves. O sea, el nivel, eso ya para que te des cuenta del nivel de donde yo venía. Entonces, esa realidad, eso es literal. Intento no maquillarlo maquillarlo lo menos posible. Es decir, ha pasado esto, esto es así, y así te lo estoy contando. Entonces, pues, luego te puede parecer más exagerado, menos, o más maquillado, más matizado, depende de eso, pero intento contar la verdad lo más desnuda posible. La anterior entrevista la hicimos justo a la salida de un pub en donde habíamos hecho una de aquellos Fuck Yeah en Gijón hace algún tiempo ya, donde Miguel Cornejo tenía una serie de poemas y tenía ahí unos libros. ¿Qué encontrás alguna diferencia entre aquel Miguel Cornejo y aquellos poemas y el actual? Depende, porque recuerdo haber recitado uno de los poemas que recité en el aquel Fuck Yeah, está en el libro ahora. Entonces era un poema nuevo, ahora tiene, pues va a hacer 2 añitos, creo que fue hace un par de años ese Fuck Yeah. Pero, ¿qué ha cambiado del Miguel Cornejo antiguo al de ahora? Yo creo que antes era más naif. O sea, era más, bueno, escribía unos poemas que, a ver, estaban bien, pero intentaban ser divertidos, pero no sé, no, a lo mejor no eran lo... Yo recuerdo un poema de hablar, un poema sobre marcapáginas, de colecciono marcapáginas, tengo marcapáginas, y el poema acaba diciendo, sí, tengo marcapáginas, y al final, literalmente, un día usé una tarjeta de censo electoral. Entonces, ese Miguel Cornejo, más naif, más eso, ha cambiado hacia un Miguel Cornejo más maduro. Yo no veo si es mucha más la opinión de la madurez tendría que venir de otra persona, pero yo veo que sí que he cambiado, no radicalmente, porque la esencia sigue ahí. Yo hay poemas de mi primer poemario que seguiría rescatando, no muchos, pero habría poemas del primer poemario que a mí me siguen gustando, que a lo mejor ya no son representativos o tan representativos del Miguel Cornejo de ahora, pero es en plan de este poema. Es uno, por ejemplo, Volverán a prohibir Imagine, que fue el que para mí es mi primer gran poema dentro de mi universo. Yo no digo que sea un gran poema a nivel literatura universal, sino dentro del universo Miguel Cornejo, mi primer gran poema es mi Volverán a prohibir Imagine, y me parece que es un poema rescatable, y de los que rescataría del primer poemario. Luego hay muchos que... algunos los escribí que, por ejemplo, creo que no he recitado nunca. Y es en plan de, bueno, esto lo escribí, lo publiqué, creía que era no lo suficientemente bueno, quizá lo suficientemente bueno, pero sí lo que reflejaba el Miguel Cornejo del momento. Me permito hacer una pequeña disgregación. Quienes estamos un poco atentos al ambiente poético, a los poetas que andan aquí en España, no podemos evitar ver tu experiencia en slams, en cosas. Contame un poco de eso. Poetry Slam para mí... A ver, vamos a ser justos. Yo empecé en Perversos, en Micro Abierto, y yo a Perversos le debo muchísimo. A Fran Soto, compañía, un saludo a Fran Soto, porque luego, no, ya no sé, la gente, luego hay gente que pasa por Perversos y luego hay quien lo conserva y hay quien lo olvida. Pero yo no puedo olvidar mi paso por Perversos, que al que sigo yendo todos los miércoles, y yo a Perversos le debo muchísimo. Pero mi favorito es Poetry Slam. ¿Por qué? Por esa salsa de la competición. Tú en Perversos subes, recitas, aplausos, guay. Esa sensación de la competición, de decir, han puesto una nota, has compartido, le da un aire muy especial. Yo, por ejemplo, esta última final de Poetry Slam Valladolid, que quedé segundo después de 3-0, estaba con él y con Silvia Neca Silvia. Otro saludo para Silvia Neca Silvia, que es maravillosa, y cero no menos, que es mi mejor amigo junto a Samuel Cuervo. Bueno, le estábamos los tres y los tres comentábamos en plan de, pero esto, tío, es a cada poeta es mejor que el anterior. O sea, hubo un era un momento que parecía que la bola iba creciendo, que era en plan de, me ha gustado este, pero es que este me ha gustado igual o incluso más. Bueno, porque es difícil variarlo en el momento, pero en plan de, daba la impresión de que íbamos en progresión. Esa sensación de competitividad, de si yo lo doy todo y el siguiente lo da todo y cada uno va dando más, da un especial que a lo mejor un micro abierto que tiene un ambiente más relajado, donde a lo mejor lees un poema pues que no es tan bueno, pero que te gusta, o que es el último que has escrito, o que te apetece. Yo, por ejemplo, en Perversos, ruedo poemas para Poetry Slam. Los que revelé a la final de Poetry Slam los trabajé en Perversos previamente. O sea, yo no llevo nada, o sea, es nuevo, entre comillas, porque es de lo último que he escrito, pero no es algo que no haya recitado nunca, porque yo los voy probando. Entonces, a lo mejor vas tomando eso, vas viendo. Recuerdo que tuvimos, antes de la final de Poetry Slam, tuvimos otro evento en la, lo patrocinaba la Casa Charra de Valladolid. Rodé el poema que leí en segunda ronda y no me quedó bien. Lo tenía el móvil, había un atril, yo tenía el móvil ahí y me equivoqué, me trabé un par de veces, no me terminó de gustar, pero ya cogí la onda. Y luego, cuando lo interpreté en la final de Poetry Slam Valladolid, me quedó, para mi gusto, mucho mejor. ¿A base de qué? Pues de repetir, de recitar, de probar y de ensayar. Y ese trabajo, ese rodaje, todo eso, luego cuando llegas al momento de mostrarlo al público, acaba notándose. Entonces, que yo intente dar lo mejor, cero. Inés la organiza, pero Inés es maravillosa. Quien viene al slam quiere dar lo mejor que tiene y da lo mejor que tiene y juntas todo, se produce una sinergia que es maravillosa. Y eso me parece fantástico. Es lo que a mí eso me llena mucho. Bueno, vamos a una pregunta un poco hipotética. Vamos a suponer, aparece por ahí en el cielo una nave extraterrestre que lo secuestra a Miguel Cornejo, lo sube a la nave, se van al espacio exterior. Hablan perfecto castellano y le dice, vea, nos hemos tomado el trabajo de aprender castellano para entender y queremos hacerle una pregunta. ¿Qué es la poesía? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué respondería yo a qué es la poesía? La poesía y también en cierto modo, y a lo mejor alguien no está de acuerdo, pero yo lo pensé porque en un poema escribí sobre ello y la música. Para mí son magia. Es la expresión profunda de un sentimiento, de ponerlo en palabras y hacer que la otra persona ría, llore, se estremezca, se cabree, tenga una reacción que tú hayas conseguido decir, que la otra persona haya disfrutado, le hayas removido las entrañas. Y eso lo hace la poesía. Y lo hace la música, porque yo en ese poema que escribí, no es un poema que sea muy bueno, pero hablaba de que para mí hay momentos musicales que puede ser desde una canción completa a simplemente un momento bastante ínfimo en los que te dispara los sentimientos. Yo siempre lo pongo en la música con Master of Puppets de Metallica. Tiene un... O sea, el riff es muy eso, pero empieza tran. O sea, ese tran, que es una centésima, es un segundo, ya es en plan de ¡pum! Ya te está, o sea, ese acorde, que es medio segundo lo que dure, ya te está poniendo la alerta, ya ha salido, ya sabes la que te va a rodear. Y no importa la de veces que haya escuchado esa canción, que me pasa. Y yo creo que la poesía es igual. No sé si en la misma medida, o porque a lo mejor un fragmento tan breve en una poesía, evidentemente, pues no tenemos algo de un segundo que te pueda explotar de esa manera. Pero esa capacidad que tiene el humano de contarte un verso maravilloso, de que te hagas estremecer de amor, que te cuente un poema que, de por ejemplo, no sé, por ejemplo, por hablar de mi amiga Silvia, que cuenta sobre feminismo, malos tratos, que pones en plan de quién es, como dice Samuel Cuervo, quién eres tú y por qué me estás haciendo daño. O sea, esa magia que tiene la poesía es contar una historia, un verso que te remueva las entrañas de cualquier manera. Es lo que para mí, lo que define la poesía, también la música, pero es ese... Para mí es magia. No sé cómo definirla de otra manera. Para mí es magia, es algo superior. Bueno, los extraterrestres se van contentos por la explicación. Entonces, vamos a hacer un casi último apartado. Sí. Si alguien está interesado, escucha algo acerca de este libro y lo quiere conseguir, o quiere leerte, ¿hay algún lugar en donde difundas? Vale. Para conseguir el libro puedes o bien en la página de Ediciones Insurrectas, edicionesinsurrectas.com. O sea, tú pones Ediciones Insurrectas en Google, te lo va a encontrar. Vas a buscar, buscas por la aparición más reciente, verás el año que cumplí 40 y ahí puedes hacer una compra online. Lo tengo yo para vender también, por si alguien lo quiere, firmado, lo puede conseguir a través, pues, a través de mí, de la librería El Sueño de Pepa, que es la que hace envíos a todas partes del mundo. Además, Pepa, como es mi librera de cabecera, me dice: oye, Miguel, ayer mismo, sin más lejos, oye, Miguel, he vendido un libro, ven a firmarlo, yo me paso, lo firmo, Pepa lo envuelve, le pone un envoltorio bonito, lo mete en el sobre y lo lleva a correos y lo manda. Para quien esté en Valladolid, si quiere comprarlo a Pepa, se lo puede comprar también a la librería Aquelarre, que está en la calle. Se busca. Librería Aquelarre, librería Café y Cultura, es un sitio maravilloso, es un espacio seguro para mí. Además de vender el libro, ya no es solo eso, sino es espacio seguro. Uh-huh. O sea, yo ahí voy y le digo a Gusso, a Eva, ¿cómo estás? Como la mierda. O estoy de puta madre. O vengo y me tomo un café y me cuento mi historia. Y yo qué sé, para mí es un espacio seguro. Uh-huh. Ahí se puede conseguir. Luego, para verme a mí, seguirme en redes sociales, tengo Facebook. Uh-huh. Miguel Cornejo, y bueno, está la foto, y hay una foto mía que se ve con la falda, eso, y pone un logo de Palestina ahora mismo. Instagram es más complicado porque el nombre es muy largo. Mighty Miguel Cornejo Poesía, todo junto, sin espacios, poesía sin acento porque no te deja ponerlo. Uh-huh. Y luego me muevo mucho por una red que es Blue Sky, que es como Twitter, pero sin la parte más... Sí, la alternativa. La alternativa Twitter más amable. Ahí me pueden encontrar como miguelcornejo.satan.social, que es el de otras maneras, Miguel Cornejo, tampoco hay tantos en Blue Sky, pero esa es la manera de seguirme en esa red. No publico muchos poemas, no soy de publicar muchos poemas, pero bueno, hoy por ejemplo he pedido que me hicieran un vídeo específicamente para subirlo por redes, para quien quiera verlo. Tengo también un canal de YouTube. Lo que pasa es que lo actualizo muy poco. Si buscas un poema mío, por ejemplo, yo siempre recomiendo el de Hijo Afortunado, que está en el libro. Pones Miguel Cornejo, Hijo Afortunado, porque si pones Miguel Cornejo solo sale otro señor. Pero Miguel Cornejo, Hijo Afortunado, te lleva al vídeo de la final de Poetry Slam de 2024, donde yo salí recitando ese poema de memoria, que es una rareza, porque a mí me cuesta mucho memorizar. Entonces ese poema, aparte de que merezca la pena per se, merece la pena por verme recitar de memoria, que es algo muy poquito habitual. Bueno, finalmente, para quien oye este programa, le vamos a comentar brevemente. Perversos es un micro abierto de la ciudad de Valladolid, sí, en donde, bueno, siempre suele haber excelentes poetas, y cada tanto aparece un grito que le voy a pedir que lo haga, para que la gente sepa más o menos con qué se puede encontrar. ¿Se anima? El famoso. ¿Se anima? Por supuesto. Voy a hacerlo despacio porque lo puedo hacer rápido del todo y la gente no lo va a entender. Voy a decirlo palabra por palabra despacito. Que es el guapo, sexy, saleroso, huracán, tifón, kraken, pantocrátor, catapulta, pirámide, gazelatón, acelerador de partículas, tuneladora. Ahora, es que le he añadido tuneladora ahora. Ahora hágalo rápido. Guapo, sexy, saleroso, huracán, tifón, kraken, pantocrátor, catapulta, pirámide, gazelatón, acelerador de partículas, tuneladora. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Cornejo, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Por supuesto, un placer siempre contar con vosotros. Cuando vuelva por Asturias, si queréis, yo vuelvo con vosotros porque me encanta vuestro programa, lo que hacéis por la cultura, y encantado de la vida. Otro lujo. Lujísimo, lujazo. Muy bien. Bueno, veo que están viniendo con la escoba a echarnos a patadas, sí, de acá. Sí. Si alguien desea escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde debería dirigirse? Pones Fueguitos en la Caverna en Google y ahí te sale todo. No se acuerda ni de todo nuestro propio Facebook. Esto no puede ser. Pero se llama igual. No importa, me voy de acá, me voy de acá. Chao. Chao.